Sí, la expectativa es la que sobra, pero esto más que nada es un sueño para San Pancho, más conocido como San Francisco, ya que en mi caso estoy esperando 42 años para verlo al club de mi barrio en primera de la Liga Jujeña. Estoy muy emocionado. He trabajado mucho y bien para que este sueño se lleve a cabo. Sí, esto se viene trabajando desde 2017 y hoy día se cumple el sueño de todo San Pancho, todo pulmón, y por suerte el clima hoy día nos va a ayudar y ya nos veremos en la cancha con la valla. Que más allá del inicio y el sueño de que el barrio tenga un equipo en la liga, seguramente se va a encontrar con otros jugadores de la valla. Sí, seguramente, casualmente hay chicos de la valla que pasaron por la valla y hoy en día están jugando en nuestro club. A Zapatón le deseamos, tiene todo nuestro apoyo de la comisión, del barrio, y le deseamos lo mejor, porque acá si gana el equipo, gana todo el barrio. Ahora veo que están preparando una previa, una gran bandera. Ya le han dado la atención para que puedan llevar los trapos. Sí. Estuvimos preparando los trapos hasta alta hora de la noche de ayer, que creo que tenemos ya como 15 trapos, y hoy estamos haciendo la previa con 25 kilos de asado. ¿Cuánto más o menos va a ser la hinchada que van a llevar? Estipulamos más o menos unas 150 personas. 150 personas alentando a San Francisco, sí.